Pasaré junto al kayak, vamos de regreso caminando por Pachá. Venimos de la laguna, de los bosques de Arauca, de humedades milenarias que nunca saldrán de allá. Mágicas son estas madrugadas, cuando el alba empieza a clarear. Mágica silueta entrelazada entre la montaña, el río, el bosque, la bañal, ya se va impregnando en nuestro andar. Que siempre está mirando hacia donde nace el sol, que nos habla de rituales, guía, túnez ancestral, descubriendo el universo en cada nuevo arrebol. Y nos gana el canto de la tierra, transformando así nuestra canción. Es que nuestro espíritu se aferra, descubriendo sus raíces en este paisaje que resuena en nuestro corazón. Y vertientes como una serpiente descubriéndola al pasar, y baja por la quebrada señalándonos la ruta, la que tal vez nunca volvamos a caminar, mas ya está grabado en la memoria el aroma de tu inmensidad. Ha quedado escrito en nuestra historia el canto del río, el abrigo de tus bosques, cordillera madre libertad.